Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Es la segunda grabación del día, está lloviendo, ahorita es lunes y es buena mañana ahorita. Y vamos a estar leyendo la lectura. Como le dije, estamos poco atrasados, pero hemos progresado muchas veces. Dicen que para hacer un buen hábito uno necesita hacerlo por 30 días. So, si usted ha leído la Biblia por este primer mes de enero, usted ya está en el camino de hacer un buen hábito. La palabra de Dios dice que la fe viene por oír y escuchar la palabra de Dios. So, vamos a terminar este mes y vamos a hacerlo conforme. Entre más pasa, más meses pasa usted leyendo la Biblia, usted va a poder hacer una fundación que le va a ayudar a usted para entender la palabra de Dios y para usted gozarse leyendo la palabra de Dios y usted enseñar la palabra de Dios. So, yo me acuerdo la primera vez que comencé yo a leer la Biblia, no era yo muy cristiano, no le voy a decir que comencé muy bien. La comencé leyendo, llegué hasta la mitad de la Biblia, como en junio, comencé en enero, la terminé en junio. Terminé de leer en junio y después me atrasé tanto que ya no seguí. Después la leí, la volví a intentar, lo volví a intentar y ahora ya van, este es, va a ser mi segundo año que estamos leyendo la Biblia. Aunque el año pasado nada más leímos el primer año de la Biblia, la pusimos digital, pues porque Dios nos dio los recursos para hacerlo. Pero este año la pensamos terminar. El tema de este año es leerla cronológicamente. Y yo creo que nos va a dar un sentir más nos va a abrir los ojos más al saber el tiempo que fue escrito estos libros. So, vamos a seguir leyendo. Y estamos en Éxodo 14. So, si usted no lo ha hecho, por favor visite nuestra página. Tenemos muchas nuevas predicaciones ahí para que usted la vea. Tenemos un juego también para los niños. Si usted tiene niños, vaya a páginas donde dice Pages y vaya a Ma Ministry Kids, Ma Kids, y usted va a poder jugar el juego. So, vamos a leer febrero 4, Éxodos 16 al 18. Está lloviendo, es buena mañana y está bien rico porque nunca lo había hecho cuando está lloviendo. So, vamos a seguir leyendo. Éxodo 16. En el día 15 del segundo mes, después de haber salido de Egipto, toda la comunidad de Israel se fue de Elín hacia el desierto de Sin, que queda en Elín y el Sinaí. Luego el que el desierto, la comunidad israelita comenzó otra vez a reclamar a Moisés y a Aarón y les dijeron: hubiéramos preferido que el Señor nos matara en Egipto. Al menos allá tendríamos a suficiente comida para lo que necesitamos. Mire estos ingratos, pero muchas veces somos igual, no nosotros, ¿no? So, ahora nos trajeron a este desierto a matarlos de hambre. El Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que llueva comida del cielo cada día del pueblo. Cada día el pueblo irá y recogerá solo lo necesario para ese día. De esa manera los pondré a prueba para saber si realmente obedecen mis leyes. En el séptimo día, cuando preparen su comida, se darán cuenta de que tienen la cantidad suficiente para 2 días. Moisés y Aarón le dijeron a los israelitas: por la tarde se van a dar cuenta que el Señor fue el que los sacó de Egipto, y por la mañana verán la gloria del Señor que escuchó sus quejas contra él. Pero ¿quiénes somos nosotros para que estén quejando en contra nuestra? Moisés dijo: por la tarde el Señor les va a dar carne para comer, y por la mañana les va a dar pan de sobra, porque oyó que ustedes se están quejando de él. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Sus quejas no son contra nosotros, sino contra el Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón: habla con toda la comunidad israelita y diles: acérquense al Señor, porque él escuchó sus reclamos. Cuando Aarón habló con la comunidad israelita, ellos voltearon hacia el desierto y vieron aparecer la gloria del Señor en una nube. El Señor les dijo a Moisés: escuchen los reclamos de los israelitas, así que diles que por la tarde comerán carne y por la mañana comerán pan hasta quedar bien llenos. Así sabrán que yo soy el Señor tu Dios. Esa tarde llegaron unas codornices que llegaron al campamento por la mañana, y había una copa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, algo muy fino, y apareció a la estarcha, quedó sobre la superficie del desierto. Como no sabían qué era, cuando los israelitas lo vieron, se preguntaron unos a otros: ¿qué es esto? Entonces Moisés les respondió: este es el pan que el Señor les va a dar para comer. El Señor ordenó que cada uno de ustedes recoja la cantidad que pueda comer. Recógenla aproximadamente 2 kilos por persona, dependiendo del número de las personas que haya en su casa. Los israelitas hicieron exactamente eso. Algunos de ellos recogieron mucho y otros poco. Y cuando midieron la comida, tanto los que regocijan mucho como los que recogieron poco, recogieron lo suficiente para que cada persona de su familia comiera suficiente y no sobrara nada. Recogieron exactamente la cantidad que podían comer. Moisés les dijo: ninguno de ustedes debe guardar comida por la mañana. Pero algunos no lo obedecieron y guardaron comida para el siguiente día. Esa comida se llenó de gusanos y comenzó a oler muy mal. Moisés se enojó mucho con ellos. Cada día por la mañana el pueblo recogía toda la comida que podían comer. Sin embargo, cuando empezaba a hacer mucho calor, la comida se derretía. El viernes recogían el doble, como 4 litros por persona, pero todos los líderes de la comunidad fueron a contárselo a Moisés. Entonces Moisés les dijo: eso fue lo que ordenó el Señor. Mañana en sábado se descansa, día de descanso dedicado al Señor. Cocinen hoy lo que tengan que cocinar, hiervan lo que tengan que hervir y guarden para mañana todos los que les sobre. Ellos guardaron lo que les sobró tal como Moisés les había ordenado. A la mañana siguiente la comida guardada no olía mal ni tenía gusanos. Luego Moisés les dijo: cómanse esa comida hoy el sábado, el día de descanso dedicado al Señor. Si van a buscar comida al campo, no van a encontrar. Podrán recoger comida durante 6 días, pero el día de descanso no van a encontrar nada. El día de descanso algunos fueron a recoger maná, pero no encontraron nada. Entonces el Señor les dijo a Moisés: ¿hasta cuándo van a seguir desobedeciendo mis órdenes y mis leyes? Tengan presente que el Señor les dio el día de descanso, y por esa es la razón por la cual les da la comida necesaria para 2 días. Todos ustedes deben quedarse en su carpa, ninguno debe venir allí en el día de descanso. Entonces el pueblo se dedicó a descansar el día de descanso. Los israelitas llamaron a esa comida maná. Era blanco como semilla de cilantro y sabía a hojuelas con miel. So, a oatmeal con miel, como granola, sabía. Moisés dijo: esto fue lo que ordenó el Señor. Guarden como 2 kilos de maná para que sus descendientes vean la comida que yo les di en el desierto cuando lo saqué de Egipto. Una cosa que sabemos de las hojuelas, que son que nivelan el nivel de glucosa que tenemos en el cuerpo. Son buenas para la salud. Yo creo que era algo similar, ¿no? Moisés dijo: esto fue lo que ordenó el Señor. Guarden 2 kilos de maná para que sus descendientes vean la comida que yo les di en el desierto cuando lo saqué de Egipto. Luego Moisés les dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ellos unos 2 kilos de maná. Ponla en la presente del Señor y guárdenla para sus futuras generaciones. Aarón hizo lo que el Señor le había ordenado a Moisés y puso la vasija ante el cofre del pacto. Los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a tierras habitadas. Lo comieron hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Usaban en ese tiempo una medida llamada gomer. 10 gomen equivalen a una efa. So, vamos a seguir leyendo. Una efa o un gomer. Toda la comunidad israelita atravesó el desierto de Sin por etapas, tal como el Señor les dijo que hicieran. Montaron al campamento de Refil, pero allí no había agua para beber. El pueblo le reclamó a Moisés y dijeron: danos agua para beber. Moisés les dijo: ¿por qué están quejándose conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Algo bien interesante ahí, ¿no? ¿Por qué si Dios puede darle agua al pueblo, por qué los hace pasar sed? ¿Por qué ellos tienen que experimentar la sed? Y no es una sed como no he tomado agua en un día, sino que es sed de 3 días. ¿Se imagina no tomar agua 3 días? Uno piensa que ya se va a morir. Y es lo mismo que uno pasa algunas veces en las crisis económicas, en las crisis familiares. Dios espera hasta, parece que espera hasta el último minuto cuando ya estamos por darnos por vencidos para darnos la respuesta. Y yo les he dicho un ejemplo de los cuando entrenan a los lifeguards o a los salvavidas, que muchas veces cuando la persona es muy agresiva y se está ahogando, patalea y agarra lo que él puede agarrar, a los salvavidas los dejan que esperar que la persona se dé por vencida y que algunas veces hasta que pierda el conocimiento o que ya no esté pataleando, para que cuando se acercan ellos, se acercan por la espalda de la persona, los agarran del cuello y así les dan el buoy que tienen o la cosa flotante que tienen, y entonces ellos pueden jalarlos. Algunas veces ni se acercan a ellos, sino que les tiran el buoy nada más, o el preservativo flotante anaranjado que ellos tienen, y no se acercan y ellos desde lejos nadan. Porque muchas de esa gente cuando está en desesperación así se agarra de los salvavidas y los hunde, y ellos también se ahogan porque ellos no pueden salir, ¿no? Por el pánico de la gente. Y muchas veces yo creo que Dios así es con nosotros. Hemos llegado a un tiempo donde por nuestra voluntad tratamos de sacar y hacer muchas cosas, pero Dios nos da el nos hace pasar por esa sed para que veamos y confiamos en el Dios de verdad. So, vamos a seguir leyendo. Pero el pueblo tenía mucha sed y quería tomar agua. Por eso siguieron quejándose en contra de Moisés y le preguntaron: ¿Por qué nos sacó de Egipto para matarnos, hacer con nosotros, a nuestros hijos y al ganado? Entonces Moisés rogó al Señor y le dijo: ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Un pueblo poco más y me matan a pedradas. El Señor le dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo y hazte acompañar de alguno de los ancianos líderes de Israel. Lleva en tu mano el bastón que usaste para golpear el Nilo y ve. Y yo me voy a colocar frente a ti sobre la roca que está en Horeb. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Entonces Moisés hizo exactamente eso. Enfrente de los ancianos llamó a ese sitio Masa y Meriba, porque los israelitas se quejaron y pusieron a prueba al Señor preguntando: ¿Está no está o no está el Señor con nosotros? Oh, qué difícil esta gente, ¿no? Pero muchos, como les dije, somos de la misma manera. Los amalecitas vinieron y lucharon contra Israel en Redifín. Entonces Moisés les dijo a José: Elige a algunos de nuestros hombres y vayan y pelean contra Amalec. Yo me voy a parar mañana en la cima de la colina sosteniendo el bastón de Dios en mi mano. José obedeció a Moisés y se fue a pelear contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel ganaba la batalla, pero cuando bajaba sus brazos, Amalec comenzó a ganar. Cuando se cansaron los brazos a Moisés, le colocaron una roca debajo. Él se sentó en la roca mientras Aarón y Hur, uno a cada lado, le sostenían los brazos. De esa manera sus obras se mantuvieron arriba hasta hasta anocheció. Así que a filo de espada, Josué derrotó a Amalec y a su ejército. El Señor le dijo a Moisés: Escribe esto en un libro para que el pueblo se acuerde de lo que pasó aquí, y dile a Josué que voy a borrar de la tierra todo el pueblo de Amalec. Esto le causó mucho, mucho enojo a Dios. Luego construyó un altar y lo llamó: El Señor es mi estandarte. Y dijo: Toma al sacerdote del Señor, él siempre va a estar en guerra contra el pueblo de Amalec. Jetro, sacerdote de Malín y suegro de Madián y suegro de Moisés, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel y cómo el Señor los había sacado de Egipto. Entonces Jetro fue a donde estaba Moisés y llegó a Séfora, la esposa de Moisés. Séfora no estaba con Moisés porque Jetro la había recibido después de que ella había sido enviada a casa. Jetro también llevó con él a sus dos hijos de Séfora. El nombre de uno de ellos era Gesón, porque Moisés dijo: yo era un inmigrante en tierra extraña. El otro hijo se llamaba Eliezer, porque Moisés dijo: el Dios de mi papá me ayudó y me salvó de la espada del faraón. Jetro, la esposa, y sus dos hijos de Moisés fueron al monte del Señor en el desierto donde estaba acampando Moisés. Jetro le dijo a Moisés: yo, Jetro, tu suegro, vengo a verte. Cuando tu esposa y tus dos hijos, Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él y lo saludó de beso. Cuando los dos se habían saludado, entraron en la carpa. Moisés le contó a su suegro todo lo que el Señor le había hecho y el faraón y los egipcios con el fin de ayudar a Israel. También le contó sobre todas las dificultades que había tenido en el camino y cómo el Señor los había salvado. Jetro se alegró mucho por el bien que el Señor le había hecho a Israel al salvo del poder de Egipto, y dijo: bendito sea el Señor que le salvó del poder de Egipto y el faraón. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque salvó al pueblo del poder de Egipto cuando los egipcios los estaban tratando muy mal. Jetro, el suegro de Moisés, hizo ofrendas y sacrificios para honrar al Señor, y Aarón y a todos los ancianos de Israel fueron a comer frente a Dios con el suegro de Moisés. El día siguiente Moisés sentó a juzgar al pueblo. El pueblo se colocó alrededor de Moisés todo el día. El suegro de Moisés vio todo lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo y le preguntó: ¿qué es lo que estás haciendo con este pueblo? ¿Por qué estás sentado aquí solo mientras el pueblo se queja de pies a tu alrededor todo el día? Moisés le respondió a su suegro: porque el pueblo viene a buscarme para consultar a Dios. Cuando tienen algún problema entre ellos, vienen y yo decido quién tiene la razón. Yo doy a conocer las leyes y las normas del Señor. Pero el suegro de Moisés les dijo: lo que estás haciendo no está bien, y el pueblo que está contigo te va a cansar. Ese trabajo es muy difícil para ti, no puedes hacerlo solo. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás el representante de Dios ante el pueblo y llevarás las promesas de ellos para él. Enséñales las leyes y las normas y hazles saber de qué manera deben vivir y qué deben de hacer. Pero elige hombres buenos y dignos de confianza, que respeten a Dios, que no dejen sobornar, y haz que ellos manden sobre el pueblo, y coloca a uno de ellos a cargo de mil personas, a otros a cargo de 100 y a otros a cargo de 50 e incluso a otros a cargo de 10. Ellos estarán a cargo de juzgar al pueblo en todo el momento. Los casos más graves te los llevarán a ti, pero los casos menores los juzgarán ellos. Así haces todo esto y lo ordena el Señor, vas a poder sobrellevar tu trabajo y todo el pueblo se irá en paz a sus hogares. Se había una línea ahí para hablar con Moisés. Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que dijo. Nombró nombres capaces de entre todo Israel e hizo ellos gobernantes del pueblo. Nombró quienes estuviesen a cargo de grupos de 1,000, 100, 50 e incluso 10 personas. Ellos administraban justicia permanentemente entre los israelitas. Los casos difíciles se los llevaban a Moisés, pero los sencillos los resolvían ellos mismos. Después Moisés se despidió de su suegro y Jetro regresó a su tierra. Jetro era una persona muy sabia. Hay muchas gentes que critican este pasaje, porque dicen: ¿por qué dice que Jetro era un sacerdote? ¿De qué tipo de religión era el sacerdote Jetro? Y muchos piensan de que Dios como que aprueba a ese sacerdote, aunque haya sido un sacerdote pagano, pero no creo que ese haya sido un caso. Dice que el principio de la sabiduría viene del temor a Dios, y yo creo que Jetro era una persona que le temía a Dios y por eso Dios lo había hecho muy sabio. Vamos a terminar ahí. Por favor, visiten nuestra página, mándenos un email. Mi email es marcos@mawministries.com. Thank you.